El viernes pasado hicimos un sorteo acá en sí. El Éxito de la Tarde, de un libro, Mapa Físico, sí, se llama, sí. Del señor Jorge Goyeneche. Me suena. Te suena. Te suena, es un nuevo integrante. Nosotros vamos a viste, vamos sumando gente. Cuando vemos un éxito, lo sumamos y lo incorporamos al Éxito de la Tarde. Y lo tenemos aquí, a Jorge. ¿Cómo andás, Jorge? Muy bien, lo de éxito conmigo le pifiaron, pero bueno, acá estoy. Imagínense nosotros, que, nos, que tenemos este programa que se llama así. Ahora, no quería empezar riéndome al aire, pero hablar de moda. Ustedes que ayer hicieron el elogio de la zapatilla, no, de la chancleta, a última hora, ya, la verdad. No, pero somos así, decimos y nos desdecimos enseguida. Por eso yo decidí venirme, como ustedes ven, de traje blanco. Sí. Sí, no. Camisa negra, corbata amarilla, zapatos a dos colores. A dos colores. Como el general. Muy bien. Y una flor en el ojal. Está perfecto. Es para marcar una impronta. Una impronta. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, bien, bien. Acá, viendo qué es esto de la columna. De la columna. ¿Había hecho radio usted alguna vez ya? Sí, unas cuantas veces. Sí, tuve un programa largo. Ajá. Digamos, largo en la. Porque era diario y de literatura, una cosa muy rara. Sí, interesante. Por lo menos interesante. FM. ¿En FM lo hacía también? Sí, en Futura. Ajá, mira qué lindo, qué bien. De lunes a viernes a la media mañana, una locura. Pero bueno, duró dos años, estuvo bueno. Bastante estuvo bien. Bien, estuvo bueno. Más de lo que viene durando el éxito hasta ahora, vamos a ver si. Estuvo bueno. Vamos a verlo. Pero bueno, acá estamos, en esta columna medio. ¿Y le gusta a usted esto de combinar la radio con la literatura? Sí, claro, sí. Recién hablábamos un poquitito, un parentesco hay. Es como, son muy próximos. Es una trinchera que sigue bancando, ¿no? La radio y la literatura. Sí, realmente sí. Sí, todos dan por muerta, es lo que charlábamos recién. Dieron por muerta la radio hace, no sé, cuánto hace que empezó la televisión, o el cine, y sin embargo la radio ahí, en la mesita de luz, en el auto, en la caminata con los auriculares, ¿no? Sí. Y la literatura también resiste todo, porque es algo íntimo, algo que uno elige bastante. Cosa que no suele ocurrir con otros medios en los que somos como invadidos, ¿no? Sí. Como una especie de discurso casi único. En la literatura uno puede elegir. Como en la radio. En la radio vos escuchás 10 segundos y te pasás al lado, qué sé yo. Qué bueno eso de lo de casi único, porque es verdad, porque en otros medios de comunicación o plataformas de comunicación, prefiero decirle. Es como que sí, es un único discurso, es como que se ve lo mismo en todos lados. En cambio, en la literatura y en la radio están esas covachas que podemos llegar a decirles independientes todavía. Ah. Esto, un programa media mañana de literatura, por ejemplo. Claro. Está bueno, esa lectura no la había hecho nunca yo, me encanta, como que todavía tienen su independencia para tratar ciertos temas. Tanto la literatura como la radio. Sí, porque el oyente como el lector precisamente pueden elegir, ¿no? El lector es el que elige. La palabra lector es el que elige. Ajá. En cambio, el que ve no elige. O sea, vos vas en un transporte cualquiera que tiene televisión, vas en un avión y vos no podés elegir. Si vos tenés una pantalla adelante, es lo que charlábamos antes también con respecto a los chicos. Es algo que te imponen, lo que. Y está. Sí, está y está. Lo consumís. No importa cuál sea el contenido, es el medio el asunto, ¿no? Ajá. O sea, el medio hace que vos estés paralizado ahí frente a esas imágenes que obviamente son muy atractivas porque. Eso es innegable, vos podés acceder a... Cautivan. A un mundo cautivante. En cambio, el otro vos tenés que realizar cierta actividad. Frente a la radio, vos tenés que... ahí está el hecho de que se ponen consignas, entonces uno manda un mail o manda un WhatsApp. Sí. Y mal que mal, también participa, ¿no? Sí, claro. Mi vieja, por ejemplo, hablaba con la radio. Pero desde que yo era chico, o sea, no de grande, que ya no estaba bien, mamá. No, pero de mis primeros recuerdos siempre hablaba con la radio. Y como en una conversación. Como las viejas series de Los Tres Chiflados, la radio le contestaba, porque había un sketch de Los Tres Chiflados en el que la radio decía, el locutor decía, son las 3:24. y no sé, Mao decía, ¿cómo? Sí. ¿Qué hora? Las 3 y 24, repetía el tipo. Claro. Y bueno, y a mi vieja le pasaba eso. Excelente, la radio. Claro. Que es una forma de entretener. Si la uh-huh. lectura es también una conversación. Uh-huh. La lectura, me estoy yendo de por la rama, pero bueno. Estamos haciendo una... Vayamos juntos. Normalmente es lo que hacemos generalmente nosotros. Me voy por las ramas. Está perfecto, que, Jorge, pero está perfecto. Precisamente en la lectura está eso, ¿no? Está la conversación. Uh-huh. Porque creo que no hay medio más democrático que la lectura. Porque en la lectura yo puedo participar de la vida de un ruso de hace 200 años y que tenga algún significado para mí o que me haga enojar uh-huh. y que discuta, como mi vieja con la radio, que yo discuta con ese personaje y me abre la cabeza a otros mundos. Volvemos uh-huh. a lo del discurso único. Cuando yo miro algo... ese discurso único hace que yo no tenga respuesta. Uh-huh. A lo sumo puedo putearlo al tipo porque no estoy de acuerdo. Pero no participo, o estoy emotivamente comprometido con uh-huh. ese que me está hablando, o lo rechazo. Pero no tengo una interacción. Uh-huh. Con la literatura y con la radio sí pasa, creo, más. Eso, ¿no? Lo que pasa es que juega mucho la imaginación. Exacto. Esto de hoy en día de consumir tanta imagen y tanta película y tanta. Es el formato, pero te cuenta la visión del creador. Vos ves a un personaje de determinada característica o algo, pero no te lo podés imaginar. No, ya perdió el encanto ese de la imaginación de que cuando vos lees un libro o cualquier tipo de texto, vos, tu cabeza dispara para cualquier lado. Claro. Y eso hace que, además cultivar a la gente en cuanto a palabras, a vocabulario y demás, te hace imaginar un montón de, claro, de situaciones. Claro, vos pensás lo siguiente. Vos estás viendo una película en la que aparece un bosque. Bien. Es el bosque que eligió el director. Claro. Exacto. O sea, si yo leo o escucho en la radio la palabra bosque, es el bosque en el que yo estuve o por el que anduve, o es un parque, lo que sea, no es el bosque de ese tipo. Claro. ¿No? Pensaba recién también en lo que cuando hablábamos en las diferencias de los chicos y tal, y se me vino a la mente el término pereza, porque yo creo que justamente de esto que estamos hablando, el encuentro, la relación, la lectura requiere mucho trabajo imaginativo por estas cuestiones de interpretar. Vos estás interpretando lo que escribe la persona, sí. No te lo está imponiendo. Generalmente los libros, el ejemplo del bosque, sino con la diferencia con la imagen, que te imponen el bosque. Exacto. La visión del director. En el libro te da toda esa amplitud, toda esa libertad, pero esa libertad también requiere de laburar, de tener un exacto, proceso. Claro. Exacto. Entonces sí. También no sé qué relación habrá en que esto, que la gente prefiere consumir quizás comida hecha, comida rápida. Y es más fácil, bajar es más fácil que subir. Bien, ¿cierto? Claro. Es lógico eso, es previsible. Lo que charlábamos recién con respecto a los chicos, los sobrinos, los hijos, y bueno, hay que ponerse a leerlo, ¿no? Sí. A leerle. Yo tengo 4 hijos. Cuando eran chiquitos, era un embole. Les leíamos con mi esposa, pero... Sí, yo hago ¿viste? Un esfuerzo. Y es un esfuerzo. No me... Y los pibes de... Losito este es un boludo, ni me calienta lo que hace Losito. No importa, Losito de mierda. No, es un boludo. Pero sí, el Losito ahí va por el bosque. Sí. Pero bueno, es importante inculcárselo. Hay que hacer el esfuerzo. Sí, claro. Y te lo agradecen después. Después vuelve eso, porque... Es formativo, yo creo que es formativo en muchos aspectos, pero uh-huh. especialmente, insisto con eso, creo que la lectura o la literatura es democrática, uh-huh. es esencialmente democrática. Yo puedo leer cualquier cosa y tengo una visión que es de otra persona, de otro ambiente, de otra época. Justo lo que había preparado era... variado, porque me reí ayer cuando terminaba el programa y hacía en el pase con respecto a esto que de las OJotas, sí. Y qué sé yo, y sí. Y me quedé pensando en eso, porque uno se queda pensando en mi característica, quedarme pensando en pavada, ¿no? Bueno, y tenía preparado otra cosa para hoy, pero la cambié pensando en que las cosas se revelan. Ajá. Porque Delfina se llama la chica que hablaba ayer. Sí, bien. La nutricionista. Ah, Delfina, sí, Delfina, bien, sí, y hablaba de cómo maltratamos el medio ambiente. Sí. Y me quedé pensando que las cosas también, no el medio ambiente, sino las cosas, nos maltratan a nosotros. Ajá. Es clásico eso. Uh-huh. Se ha dicho hasta el hartazgo últimamente, cuidado con la impresora, no le demuestres miedo porque detecta el miedo. No le demuestres que estás apurado. Porque detecta sí, la ansiedad. Detecta que estás apurado y se te traba. Claro, ¿no? O las llaves, o todas esas cosas que tienen vida, ¿no? Y me acordé de un relato de Paul Auster, un escritor norteamericano, que ha estado acá en la Argentina varias veces. Y bueno, me acordé de Paul Auster, me acordé de Sarmiento y del Feng Shui. Ahora, ¿cómo se puede mezclar todo esto? Ahora uní los voces a tres. Claro. Te lo dejo porque, vos para que unas esas porque tres cuestiones. Si tienen un minuto, les leo un relato muy breve de Paul Auster. Todos los minutos. Sí, sí. Bueno. Este es de un libro que se llama The Red Notebook, el cuaderno rojo, que lo escribió hace más de 20 años, Paul Auster. Y son todos relatos muy breves, no necesariamente narrativos, sino, bueno, situaciones. Mirá. Y está hablando en general de la amistad. Entonces dice, cuando pienso en la amistad, sobre todo en cómo algunas amistades duran y otras no, me acuerdo de que desde que tengo carné de conducir, solo se me han pinchado las ruedas del coche 4 veces. Y las 4 veces me acompañaba la misma persona. En 3 países distintos y en un periodo de 8 o 9 años. Jota era un amigo del colegio y aunque siempre hubo una sombra de incomodidad e incompatibilidad en nuestras relaciones, durante cierto tiempo fuimos íntimos amigos. Una primavera antes de terminar la carrera, en la vieja furgoneta de mi padre nos fuimos a los parajes desiertos de Quebec. Las estaciones se suceden con mayor lentitud en esa zona del mundo y todavía duraba el invierno. El primer neumático pinchado no supuso ningún problema, tenían rueda de repuesto. Pero cuando, menos de una hora después, reventó el segundo, nos quedamos desamparados en aquel territorio glacial y desolador prácticamente todo el día. Entonces no le di ninguna importancia al incidente, solo un caso de mala suerte, pero 4 o 5 años después, cuando mi amigo Jota fue a Francia para visitar la casa en la que vivía con mi esposa, ocurrió exactamente lo mismo. Habíamos ido a pasar el día a Aix-en-Provence y volvíamos de noche por una oscura carretera comarcal cuando sufrimos otro pinchazo. Este Jota medio, ¿eh? Pensé medio que era una simple coincidencia y me olvidé del asunto, pero 4 años después, en los meses finales de mi matrimonio, Jota volvió a visitarnos. Esta vez en el estado de Nueva York, donde mi esposa y yo vivíamos con Daniel, casi recién nacido. En un momento determinado, mi amigo y yo tomamos el coche para ir a comprar la cena. Lo saqué del garage y avancé hasta la carretera. Entonces, cuando esperaba que pasara un coche, oí el silbido inconfundible del aire al escaparse. Otro neumático se había pinchado y esta vez ni siquiera nos habíamos alejado de la casa. Jota y yo nos echamos a reír, desde luego, pero la verdad es que nuestra amistad nunca se recuperó de aquel cuarto neumático pinchado. No digo que las ruedas pinchadas tuvieran la culpa de nuestro distanciamiento, pero malignamente son el emblema de cómo han sido siempre nuestras relaciones, el signo de alguna sutil maldición. No quiero exagerar, pero aún hoy no consigo convencerme de que esos neumáticos pinchados no signifiquen algo. El caso es que Jota y yo dejamos de vernos y no hemos vuelto a hablar desde hace 10 años. No, bueno, lo catapultó, lo puso en el freezer a Jota. Lo mató. Pero lo mandó al freezer. Pero ahí está el tema de que les comentaba de la rebelión de las cosas, ¿no? Ajá. Que son el producto de nuestra relación con el medio en el que nos movemos. Sí. Y de algunos sucesos extraños, que por ahí lo atribuimos a vaya a saber qué. Sí, a sus cuestiones paranormales. Porque uno cuando se pega con la pata de la cama descalzo es el dedo chiquito. Claro, nunca el del medio. Claro, el gordo que es el resistente, que se la banca, ¿viste? No. Es una especie de rugby el dedo gordo. No, tiene que ser el chiquito que es un alfeñique. Y así todo eso, ¿no? Y recuerdo un cuento de Julio Cortázar que se llama Que no se culpe a nadie, que recomiendo la lectura, es muy largo para leerlo acá, en el que el protagonista se quiere poner un pullover, que es en realidad una polera. Sí, sí, sí. Y las penurias terribles que pasa. No, es asfixiante. Yo ya sé qué cuento me está hablando. Es una locura ese. Es impresionante. Es perturbador. Es perturbador. Pertenece a la categoría. Es perturbador, porque primero empieza como una pavada. Decir, bueno, pone la manga, se te traban los dedos, no, la pelusa. Pero bueno. Es tremendo ese. ¿Cómo? No pensé que se llamaba el pullover. ¿Cómo se llama el cuento? Se llama Que no se culpe a nadie. Que, claro. Como se firma teóricamente. Clásico es la carta del suicida, ¿no? Claro, que no se culpe a nadie de mi muerte. Exactamente. Sino, así que se basa en eso. Y también pensaba en cómo hay un capítulo del Facundo de Sarmiento, cómo todo eso a veces puede estar relacionado con, no solo con nuestras individualidades, sino con el colectivo argentino, ¿no? Sarmiento en el Facundo, que es un maravilloso libro, a pesar de la antipatía que genera habitualmente Sarmiento. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Otra cosa es otra cosa. Claro. El primer capítulo se llama Aspecto físico de la República Argentina y caracteres, hábitos e ideas que engendra. Hablando de doctrinas, ¿no? O sea, el aspecto físico engendra, crea, determina los caracteres, los hábitos y las ideas, dice Sarmiento, ¿no? O sea, el lugar en el que vivimos nos condiciona notablemente. Así como el dedo que se golpea en la pata de la mesa o en la pata de la cama, sí. El ambiente en el que uno vive. Bueno, por muchos años yo lo puteaba a Sarmiento con esto, con esa especie de determinismo, se llama determinismo mesológico. Pero no sé si no tiene algo de razón. Pongámoslo en un extremo. Sí. Si uno nace en medio de la selva y esa misma persona, en la misma época, hubiera nacido en medio de Manhattan, otra selva, ¿no? Sí. Pero distinta. ¿Es la misma persona? No, yo creo que no. Yo creo que terminan 20 años en Manhattan o 20 años en una jungla. Lo que sea, sí. O en la Patagonia. Son dos personas totalmente distintas, ¿no? Para mí. Sí. Evidentemente, uno puede sobreponerse a todo eso, pero hay un condicionamiento en la realidad en la que uno se mueve. Y de eso sabían mucho los chinos desde la antigüedad, por eso lo que les decía del Feng Shui, porque los chinos para fijarse, estudiaron durante muchos años las correspondencias entre los lugares y las personas, ¿no? Esa especie de empatía o no. Sí, como la ocupación de los espacios. La ocupación de los espacios, que nosotros conocemos porque en las revistas sale y te conviene no poner un espejo frente a la puerta. Bla, sí, bla, sí, bla. Sí. Después se desvirtúa hasta la boludez, pero bueno. Pero los chinos hacían esto, querían construir un templo, entonces lo hacían de madera. Y veían en una encrucijada, lo construían en una determinada esquina. Y a veces no funcionaba, entonces lo construían en otra. Y así, hasta que eso duraba. A partir de eso sacaban determinadas conclusiones. No sé, los puntos cardinales, el viento, lo que sea. Y en la observación de la vida cotidiana, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó en mi barrio de ver que hay locales que nunca sirvieron, o sea, que siempre van al cierre. Sí, y sí. No estoy hablando de crisis económica, ¿no? No, no, que pasaron de todo. Perfumería, librería, kiosco, verdulería. Digo, este lugar que está hay pasando, que hacerle una macumba, claro, pasa exacto, algo. Está engualichado este local. Claro, está porque acá hay un colegio, hay mucha gente. ¿Cómo no va a funcionar un kiosco? Claro. Estamos hablando de una cadena de supermercados. Sí, un kiosco enfrente de esto. Sí. Y no funciona. Después viene un tipo y pone la verdulería y le va mal. Y después, bueno, por eso pienso que las cosas tienen una interrelación con las personas muy grande. Y como para cerrar con el principio, los libros también son cosas. Los libros también son cosas. Así que los libros también nos modifican como nos modifica el ambiente. Sí, haber leído determinados autores o haber leído a determinada edad también condiciona a las personas. Sí, totalmente. condiciona, por no decir, forman a las personas, forma. ¿No? Porque creo bueno, que... pero cuando te da una forma, te da una condición también, porque te forma es eso, ¿no? Te hizo, te dio un formato. Sí, no deja de condicionarte, sí, en realidad. Está bueno condicionando. Eso. Después vos podés moverte. Uh-huh. Eso es como el tema, lo que decía Sartre con respecto a los padres. Decía que uno es lo que hace con lo que hicieron con uno. O sea, el condicionamiento, sí, es... Bueno, tus padres fueron tal vez alcohólicos, golpeadores, no sé qué, sí, fueron maravillosos, no sé qué, fueron ricos, fueron pobres, fueron esto, fueron... Sí. Ahora, ¿vos qué hiciste con, claro, eso? Pero la marca del medio ambiente en el que estuviste la tenés, sí, y de ahí, supuesto, tenés que empezar a remar, ¿no? Por eso hay que crear las condiciones aptas, por eso creo que la lectura o las artes en general son condiciones para que por lo menos empieces a remar con algún instrumento, ¿no? Y no tengas que remar en dulce de leche. Qué bueno, sí, eso, qué bueno vincular a las artes, ¿no? Sí, con a esto, repensar, a ver o a analizar desde otro lugar las cosas. Porque si uno siempre se queda con lo que con lo que te dicen que debe ser, no tenés ninguna, o sea, no tenés ninguna cintura como para moverte, porque decís, bueno, lo que me están diciendo es lo correcto. Entonces seguís, claro, acatando. Por ahí es lo correcto, pero lo tenés que corroborar vos también. Claro. Es decir, por ahí te das cuenta 20 años después, o aquello que me decía fulanito. Tenía razón, bien, ¿sabes qué? Pero llegué acá. Claro. Afortunadamente yo llegué por mis medios hasta acá. Sí, sí. Pero... Interesante. Sí, siempre interesante. Todo lo que venga de la literatura es súper interesante. Aparte, ya tiró a Paul Auster, que es un genio Paul Auster. Sí, a mí sí, es como, sí, muy... Me encanta a mí. Los relatos de él son cortos y siempre me quedo en la retina. No sé si cuando hay una película que se llama Cigarros. Claro. Claro, que está hecha sobre un relato de él. Sí, pero el final... En el final se cuenta un relato. Sí, primero lo cuentan, dentro de la película lo cuentan cronológicamente, lo que sucedió y tal. Y el final es excelente porque hacen una especie de clip sin diálogo, sin nada, con imágenes del relato que contó, que es de Paul Auster. Sí. En blanco y negro y con una música de Tom Waits impresionante, que es el de la abuela ciega. Sí, claro. El tipo, como para no darle el disgusto, se hace, sí, pasar... Es genial. Paul Auster también escribió guiones para cine, incluso dirigió una película que ahora no me acuerdo, La mujer del vestido amarillo o La mujer del puente, algo así. Uh-huh. Y bueno, para recomendar alguna lectura de él, es largo, pero creo que es lo mejor, es la trilogía de Nueva York. Ajá. Que es una novela larga que transcurre precisamente en Nueva York, una Nueva York medio desolada, que no es la imagen marketinera de las películas de Hollywood. Uh-huh. Y también hay un libro en el que habla de otros países que no son la metrópoli, que se llama El país de las últimas cosas, que es muy fuerte. Uh-huh. Pero cualquiera de las obras de él son de fácil lectura, porque es muy directo, muy, sí, llano, sí, ¿no? No es barroco. Uh-huh. Y son muy golpeantes. Y quería, si me dejan decir una cosa, sí, con respecto a esta columna. Sí. Y es que no pienso hablar de novedades. Perfecto, perfecto. Lo bancamos, Jorge, a morir. Pienso que quiero hacer una columna resbaladiza. No me quiero subir arriba de una columna. No estoy para prócer. O sea, excelente. Una columna enjabonada sería, ¿no? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, pues basta de novedades. Y hay una está todo relacionado con lo que arrancamos hablando. Exacto. Hay como una carrera de la novedad, de la primicia. ¿Cuáles son los últimos que salieron? Que decís, ay, no, porque tal sacó un libro, tal está. Y vos decís, hay tanto, por esto que estamos hablando, hay tanto para hablar. Está bien que haya, está bien que haya. Ah. Lo que no hay que entrar en esa es en esa el vorágine, vértigo, claro. Es el mismo vértigo del que hablabas hoy. Exactamente, de querer, bueno, ahora salió esto, ahora es... Tranquilo, disfrutá. Ahí está, no asimilamos las cosas. No quita que si hay un dinero de por medio, Estos son mis principios. Sí, si no te gusta, tengo otro. Esto ¿no? porque somos pobres. Claro. Esto porque somos pobres. Si estuviésemos entongados con cadena de que no. Sí, pero claro, bueno. Así, como somos pobres. A mí me resulta facilísimo porque a nadie le va a interesar venir a coimearme. Pero si me buscan en Facebook. Bueno, claro, abramos la puertita. Qué grande, me encantó esto de las cosas y cómo en realidad caemos en el. Está todo relacionado con todo. No son islas, ni siquiera las cosas, los lugares, lo que consumimos, nosotros mismos, todo. Está todo relacionado con todo. Incluso creo que está también un poquito, no sé si la teoría de la evolución de Darwin, todo, pero cómo las mismas especies se van amoldando al lugar donde viven. Bueno, la teoría de Darwin es de la misma época que el Facundo, es de mediados. Mirá qué trilogía. Mirá. Tenés Sarmiento, Darwin y Marx. El manifiesto comunista. Tarea para la columna de que viene, ¿eh? Bueno, me encantó. El manifiesto. Buen centro. La paro y digo si hago una chile. Este es un grande. Tira el centro, va a cabecear. Bueno, así me sale. ¿Habrá habido una. Era una corriente esa? Sí, claro. Eran. Una marca de época también, porque también las épocas como los lugares marcan. Pero el determinismo ahí lo tenés, en la evolución de las especies, en el medio, lo que dice Sarmiento, que no lo inventó él, y el manifiesto comunista, que es de, si no me equivoco, 1848. Claro. De mitad del siglo XIX. Contemporáneos todos. Me encantó. Ya te tentó, ya estás tentado para el miércoles que viene. ¿Es todos los miércoles? Sí, todos los creo que lo sí. No, si me descubran. No, todos los miércoles. Salvo que lo vean en alguna empresa y que quieran acá cambiar el sentido, pero no, vamos a estar acá todos los miércoles con Jorge informando, motivándonos, charlando. Ahí, y nos dio dos opciones, si la querés leer. Trilogía de Nueva York. Sí, de Paul Auster, sí. Que tuvimos, hoy leyó un relato. El país de las últimas cosas. También de Paul Auster. Sí, y si no, de este que comenté, que es el Cuaderno Rojo. El Cuaderno Rojo. Que es muy. Son todos relatos así como el que leí recién. Distintas amistades y problemas o situaciones con amigos y parientes. Nada más esas cosas que tiene la literatura que decís, capaz que fue. O sea, no importa el momento en el que fue escrito a veces, pero esto que estabas comentando. Se mantiene vigente. Claro, vos lo traes y hay algo que de ese ruso del 50. Te pega y te choca y te hace movilizar y te dispara por otro lado también. Así que aquí estamos. Buenísimo. Vamos a estar esperando. Yo creo que no tenemos que hacer más programas hasta el miércoles. Ah, no, pero mañana viene Daniel y tenemos invitados. También tenemos porque también va por el mismo camino. Daniel, porque es no recomiendo nada de Netflix, no nada de lo que te. Vamos todo por el mismo camino. El Éxito de la Tarde tiene su línea editorial, Tiene su línea editorial. Jorge, muchísimas gracias. No, por favor. Muy enriquecedor. Un placer. Vamos para allá con Méndez y volvemos enseguida con más El Éxito de la Tarde.